Este 1 de agosto, los pueblos indígenas de América Latina celebran a la Madre Tierra, a la Pachamama. Vamos a estar hablando con Rodolfo Martínez, integrante de la comunidad originaria y conductor del programa que se emite a las 13:30 hoy en La Mosquitera, Sunku Aviayala, corazón de América, en quechua significa Sunku Aviayala. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, te saluda Martín desde aquí, desde La Mosquitera, desde En Colectivo. Buenos días, Martín, un saludo cordial a toda la audiencia. Imaginaria que sean quichis, runitas, emilitas, imaginaria que sean quichis, niñas, ni. Que toda la paz y el universo que se centra hoy en este 1 de agosto guíe sus caminos, enderece el sentido de su vida y que en definitiva se conecten con el universo, con la cosmovisión que tiene nuestro pueblo originario, ¿no? Perfecto, Rodolfo, te agradecemos absolutamente que estés un momentito aquí charlando con nosotros y te hayas tomado un tiempito para poder comentarnos un poco acerca de este 1 de agosto, de este Día de la Pachamama. Bueno, te escuchaba en un sentido el día, el mes, que los pueblos originarios no deciden agradecer a la Pachamama, sino ya sale de la misma visión que tenía de la Chacana desde un principio, sale el agradecimiento a este principio y fin de un lapso. Pero este principio y fin empieza todavía en mayo en algunos pueblos, se extiende en junio, julio y agosto. Agosto llega a ser justamente el día en que el universo se engloba en este principio de volver a retornar al sol. Y uno mirando las estrellas, observando, no sé si te habrás dado cuenta, y muchos no se dan cuenta o no nos damos cuenta, que como una teoría del universo y de estos genios que ven las temperaturas, hoy día va a ser frío, dentro de 2 días va a ser calor, dentro de 4 días va a llover, va a nevar y todo eso, va a haber viento sonda. Bueno, lo mismo el universo nos muestra cómo van a ir nuestras cosechas, nuestras siembras. Y si vos te das cuenta, el paradigma de este año es que va a haber buena siembra, muy buena siembra, y hay muy buenas perspectivas de cosecha para el próximo año. Y eso te lo dan la sabiduría de las estrellas. Yo digo, si en vez de ver en los mercados, en vez de ver solamente la producción o cómo va, si vieran las estrellas, se adelantarían mucho tiempo a sembrar, o adelantar la siembra, o atrasar la siembra, de acuerdo a lo que dicen las estrellas. Y ese es justamente el conectarse con el universo, porque nosotros somos seres que emanamos luz, energía, y nosotros tenemos que conectarnos con esto que es la energía misma de la Tierra, con esto que es la energía misma del universo, y enderezar nuestro camino. Muchos dicen, me va mal todos los días, tengo mala suerte, no puedo concretar nada, porque destruyes la Pachamama, destruyes el universo, destruyes donde vives. Si vos construyes donde vives, hace un pedazo de tierra, te va a dar fruto. Un poquito de lo que vos hagas en este universo te va a dar mucho fruto. Y en consonancia con la Pachamama, se ordena nuestro ser con el universo. Este es el día en el cual tenemos que agradecer todos los frutos de nuestra tierra y pedirle para que el próximo año tengamos abundancia en nuestra casa. Y eso se va a dar porque este año es prominente para esa abundancia. Pero por supuesto, todo va con trabajo, con esfuerzo y con dedicación. Como dice nuestro pueblo originario, ama suba, ama yulia, ama geya. No seas ladrón, no seas flojo y no seas mentiroso. Preceptos que han construido, ¿no?, de un pueblo, una nación, un imperio. Y ese imperio que ha podido conquistar gran parte de la Via Yala, pero no sometiendo a los pueblos, sino más bien controlando, pidiendo que todos puedan unificarse y crecer a medida que crece también el territorio. Rodolfo, te escuchaba mientras mencionabas esto de no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. Pensaba un poco también en cierta dirigencia política que de alguna manera siempre está tomando decisiones, lo mencionábamos también más tempranito, que afectan absolutamente a esta cosmovisión del universo, que afectan a la madre tierra con las decisiones que toman, y esto de no ser ladrón, no flojo, no mentiroso, no quedaría para estas personas que toman decisiones que van en contra de lo que mencionabas vos antes, que es vivir en consonancia y en cosmovisión de respeto a la madre tierra y al universo. Por supuesto. Vamos a hablar de la clase dirigencial, la clase política, que tanto daño le hacen al pueblo, tanto daño le hacen, que ven sus expectativas, sus intereses, una ideología errada, la cual se sirve de la tierra, la daña la tierra, la contamina la tierra y la deja de lado. A ver, vamos a ir a algo. No puedes criar tus animales, menos vas a poder manejar la vida de los demás. Eso es un precepto sencillo. Yo estaba escuchando muchos filósofos, psicólogos, filósofos esta semana, hablaban de la mayéutica, hablaban de la perspectiva del hombre, de dónde viene el hombre. Tan sencillo que es respetar la tierra, no buscando tanta desigualdad, sino equidad, que los pueblos originarios lo tenían. En el Aini, en la Minta, todos trabajaban para uno. Imagínate que hoy te casaste vos, Martín. Sí. Todos vamos a ayudar a construir tu casa. Y el día de la siembra, todo el pueblo, todo el Ainu va a ir a sembrar para vos. El día de mañana le va a tocar a Kenti sembrar. Vamos a ir todos a sembrar para Kenti. Eso es ayuda comunitaria, eso es vivir en común. Si vos vivís en común, ¿qué necesidad tiene de robarle al vecino? Claro. Ninguna, porque todos van a ir a ayudarte. Vos vas a tener tus llamas, tus ovejas, tu ganado, lo mismo que todos los demás. Te van a ayudar a desparasitar a los animales como se hacía antes, te van a ayudar a esquilar como se hacía antes, pero todo en comunidad. En la comunidad no hay miramientos, porque todos tienen igual, todos comen casi lo mismo, se alimentan de lo mismo. Después de la llegada de los españoles, esa mirada se volvió envidiosa. Ay, aquel está comiéndose un asado y estoy comiendo ensalada de cebolla. Entonces voy y le robo la carne. Aquel tiene ganado. Entonces voy y se lo robo. Lamentablemente, esa perspectiva después de que de la conquista ha dañado tanto a la sociedad, a la sociedad de esta como visión, que muy difícil es volver al lugar, pero muchas comunidades viven como yo te estoy comentando, en Aiyu. Todos trabajan para uno y uno es esencial para todos. Si alguna pareja no funciona, el otro año tiene la posibilidad de poder buscar otra pareja. Eso se llama Sirviñacuy. Y si no, bueno, también tenés la posibilidad de seguir adelante trabajando con la misma familia de tus padres para poder seguir adelante. Pero por nada es una sociedad patriarcal, es una sociedad dual en la que vivíamos todos los pueblos originarios, tanto los de la selva, como los del altiplano, los del llano, porque todos se respetaban mutuamente. Una sociedad ideal. Aquel que no respetaba los preceptos era expulsado. Eso era como se vivía antes. Perfecto. Rodolfo, hermoso, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, Martín? Y la verdad es que lo mencionás, Rodolfo, y uno piensa en un mundo tan diferente del que vivimos actualmente, ¿no? Donde, bueno, te quería mencionar eso, ¿no? De todo lo que me decís vos, Rodolfo, de la forma, la visión, de esta conexión con la Pachamama, tan diferente a la que tenemos en la actualidad, donde se habla de propiedad, ¿no? Se habla de la tierra. Pero claro, uno habla de la tierra como misma. Propiedad, como que somos dueños de la tierra y no parte, ¿sí? Esa tan diferencia, tan diferente esa, visión. Esa es la esencia, esa es la esencia. Y por eso mismo, hoy ya volviendo a esta realidad que estamos viviendo hoy, tanto con Bolivia, con Brasil, con el Grupo Lima en Perú, con Chile, con Venezuela, la incidencia por el extractivismo hace que los pueblos se exacerben, ¿no? El mismo modo, el mismo método del Plan Cóndor, el mismo método del Plan Cóndor enraizado en el alzamiento y en la exacerbación de los pueblos que no están de acuerdo o de la gente que no está de acuerdo, pagados por otros de extrema derecha, como lo ha hecho Mauricio Macri en su momento, con la intromisión en Bolivia, con la embajada de Argentina en Bolivia, llevando gases lacrimógenos, llevando todo lo que Estados Unidos había traído a Jujuy, lo llevaba en los camiones que iban supuestamente a controlar la embajada argentina en La Paz. Toda esa intromisión que tienen estos pueblos que no piensan más que en dañar, en hacer extractivismo. ¿Por qué, digo yo, por qué toda esa fuerza que tiene, ese dinero que tiene, por qué no implementan en que se siga apoyando a los autos eléctricos, a los paneles solares? ¿Por qué en la Argentina, acá en Mendoza, por qué no nos dejan hacer paneles solares en las casas, en los domicilios? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pensemos un poco, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos dejan ingresar vehículos eléctricos a la provincia? ¿Por qué son tan caros cuando en Chile valen $3,000, $4,000? ¿Por qué acá son tan caros? ¿Por qué el costo? No, quieren que sigamos viviendo, pagando la vida que tienen los millonarios. Eso no es correcto. Eso no está bien. Y es una, empecemos a pensar y a no creer en la prensa, esta prensa maldita que existe en el mundo, que habla de golpes de Estado, de que uno, porque ha estado 2-3 años, ¿cuándo en Bolivia ha habido crecimiento? 200 años va a tener el 6 de agosto Bolivia, el 1999 años de vida institucional. ¿Cuándo ha crecido tanto como ha crecido con Evo Morales? Nunca. Todos nos han robado. Todos han dañado, han señalado el cobre, Estados Unidos, el cobre, el estaño, y ellos nos daban lo que ellos querían. Nosotros comíamos harina de la Unión Europea, donación de la Unión Europea, donaciones. Ahora que podemos comprar todo lo que queremos, golpe de Estado otra vez. No, eso si la gente no se da cuenta cómo se entrometen los pensamientos nefastos para el extractivismo, vamos a terminar en un caldo en lo cual los pobres van a ser miserables y la clase media va a desaparecer de este planeta. A eso vamos, a esa perspectiva vamos, con relación a lo mismo, vivir de un lado, vivir de una manera o sobrevivir de otra manera. Bien, Rodolfo, pienso que si uno puede llegar a tener una comunicación real con nuestra Pachamama, de alguna manera empieza a modificar también este pensamiento que nos han inculcado acerca de lo que significa todo esto de la propiedad privada y de que una persona pueda tener, ser dueña, entre comillas, de grandes porciones de tierra. ¿Cómo pensás vos, Rodolfo, que podemos hacer las personas para vincularnos un poco más con la Pachamama de una manera sana y no tan, tan agresiva como nos suelen obligar a que lo hagamos? Lamentablemente, mi querido Martín, estamos tan embebidos en lo que es el unilateralismo, que vos o yo no sé lo que le pasa a mi vecino. No sé lo que le pasa a mi vecino. Lo único que sé es que vino la ambulancia anoche y se murió. No sabía lo que le había pasado. Claro. Tampoco me preocupo en eso. ¿Por qué? Porque yo no soy ese chimeta de revisar. No, no me preocupo. Porque estoy ocupado, preocupado en que las cosas siguen subiendo. Tengo que ir a buscar otro laburo. Tengo que pensar en que ya no me conviene ir a algún lado. Tengo que buscar otra cosa. Y lamentablemente tengo que rebuscármelas con lo que pueda. ¿Has visto la cantidad de gente en la calle? ¿Has visto la cantidad de gente que vende café ahora? ¿La cantidad de kioscos que se han abierto? La gente no sabe qué hacer. Sí. Entonces, no necesariamente necesitas tener una visión laxa de lo que son los pueblos originarios, sino la necesidad misma te está mostrando que este camino no nos lleva a ningún lado. Ni, no estamos aportando a la industria nacional, no estamos aportando a las pymes, a los pequeños productores, pero sí que venga Monsanto, que venga, que nos meta los plaguicidas que quiera, que nos arruine la tierra, que vengan todos ellos a producir acá. Se llevan todos los mejores, porque ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen acá? Porque está la mejor tierra. Claro. ¿Hace cuántos años Mendoza es gran productora de verdeo? Siempre. Por más que Mendoza es un polo, pero ese polo, no sé, lo quieren hacer minería. La minería, yo vengo de un pueblo con minería. Contaminada las napas, no se puede tomar agua, no se puede bañar, depende de dónde te bañas. Es increíble cómo se daña el ecosistema con la minería. Y eso, ¿cuánta gente va a trabajar en la minería? ¿Dos familias? ¿Tres? Sí. Vienen esos grandes equipos que manejan una sola persona, cargan el hidróxido con la tierra, se lo llevan y en otro lado lo analizan y listo. Acá nos dejan la basura y nos pagan lo que quieren. Claro. El 2% de la producción. Es increíble, la verdad. Hay que ponerse a pensar en este día realmente cómo y ver el futuro, tratar de ver el futuro en adelante y cómo va a ser, cómo pensamos que va a ser este futuro nefasto que nos espera a nosotros. Bien, Rodolfo, la verdad es que te agradecemos absolutamente por esta comunicación, por todas las reflexiones que nos dejas justo en este día tan importante. No sé si querés decirnos algo más como para terminar este momentito de charla que nos has regalado. Muchísimas gracias a vos, Martín. Muchísimas gracias a la Mosquitera. Hay mucha gente que tergiversa lo que son los pueblos originarios, queriendo Enseñar mal enseña y el que mal aprende no sabe. No es ponerse una pluma y ser indio. Es entender un poco lo que te pide la tierra y lo que sos vos. No necesitas mucho para agradecer a la Pachamama. La Pachamama hace la parte de tu vida, no solamente hoy día, todos los días. Se parte, ¿sí? Como si fuera alguien integrante importante de tu familia, que se siente en la mesa, que come con vos. Entonces, ahí empiezas a cuidar tu tierra, tu espacio. Y cuando vos empiezas a cuidar tu espacio, los demás te van a ver que vos estás cuidando y vas a cuidar más. Y en definitiva, no vas a permitir minería, no vas a permitir extractivismos. Más cuando las energías renovables están a flor de tierra, ¿por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué no las tenemos acá? ¿Cuál es el concepto? ¿Seguir cobrándonos millonadas y millonadas en electricidad, en gas, cuando hay realmente un sinfín de tecnologías que podemos absorber? ¿Por qué no lo dan eso en las escuelas? Porque no le conviene al tío Sam, ¿no? Uh-huh. Al tío Sam le conviene tenernos del cuello. Hoy día subo otra vez el gas, subo otra vez la nafta, subo otra vez la luz. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos cuando la mayor parte de los trabajos, si quieres ir trabajando bien, si no, tenés 8 atrás tuyo? Claro. Entonces, ver eso, la perspectiva que hay que tener con la tierra, con nosotros mismos y con nuestra familia. Un abrazo para todos, Jayaya, Jayaya la Pachamama, Jayaya la Madre Tierra, Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No seas ladrón, no seas flojo y no seas mentiroso. Un abrazo, mi querido Martín. Rodolfo, te agradecemos absolutamente todo lo que nos has dicho. Nos dejás para reflexionar, para pensar, pero también un mensaje para que podamos, de alguna manera, empezar a revertir todo esto que está pasando en este primero de agosto. Muchas gracias, Rodolfo. Te mandamos desde aquí un abrazo inmenso. Igualmente, un abrazo para vos y para toda la audiencia.